Leo devolvió el cojinazo, pero Antonio lo esquivó. Y ese misil de un kilo de algodón fue a dar en la repisa donde, entre un millón de cosas sin sentido, destacaba una placa de cristal con alguna inscripción. La placa se deslizó y en cámara lenta la vieron caer y estrellarse contra el piso. Cualquier cosa que llevara escrita en la superficie había desaparecido para siempre. Antonio y Leo se quedaron de piedra, ojos y boca desbordados, el tiempo congelado. Entonces apareció en la sala Norberto, un rápido vistazo fue suficiente para influir lo que había ocurrido. Miró a ambos con furia y sin pensarlo, dos veces caminó con dirección a Antonio. Papá, esperá. La mirada fulminante de Norberto le selló los labios. Sin disimular la furia, el hombre se acercó a Antonio y le lanzó una bofetada tan fuerte que le hizo perder el equilibrio y tuvo que sujetarse de la mesa del comedor para no caer. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, imbécil? Perdona, yo... Sigue haciendo mérito que te echaré de esta casa a patadas. ¿Me entendiste?